Buenas tardes, aquí estamos otra vez con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar dos temas, pues un poquito bastante espinosos. Uno de ellos es el tema de la esclavitud, que hay un congreso internacional, es congreso internacional, ¿verdad? Conferencia internacional. Conferencia internacional sobre cualquier forma de esclavitud. Y para eso tenemos en presencia aquí física a Tequet. Buenas tardes, Tequet. Buenas tardes, Amparo. Sí. Luego llamaremos a otras personas también que nos hablarán de diferentes facetas de lo que es la esclavitud. Y en la segunda hora, tengo que decir que Susana Guerrero, esas cosas que pasa con el directo, iba a venir, iba a hablar del Día del Maltrato Infantil, del juicio que ha sostenido y que bien ha ganado contra su maltratador. Eso sé. Y resulta ser que se le ha puesto la niña enferma, la ha tenido que llevar al pediatra, por lo tanto, pues no puede estar hoy con nosotros, pero tenemos a Vero, su alter ego. Hola, buenas tardes, Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Amparo. Vale. Bueno, con ella pues hablaremos de eso, del maltrato infantil, de que se quiere instaurar un día para no decir festejar, sino para recordar lo mal que lo pasan pues los niños, las criaturas, pues con un maltrato que puede ser tanto físico como psicológico. Ya sin pasar a mayores, ya, solamente con eso. Y bueno, pues vamos a empezar con Tequet, que nos hable un poquito de a mí me pone aquí el Congreso Internacional contra todas las formas de esclavitud. Sí, porque sí. Algunos dicen que en España lo mejor dicho, la mejor definición a lo que queremos llevar es congreso en vez de conferencia. Sí. Desde ahí surge estas no sé, juegos de lenguas, pero sí, para nosotros conferencia y congreso es lo mismo. Y sí, ya que llevamos el mismo objetivo, pues es eso. El importante es más o menos acabar con lo que estamos sufriendo todos. Efectivamente, porque hay que ver pues que la situación de la gente pues africana y sudamericana aquí en España, muchas veces cuando hablas de que sufre maltrato, de lo que ha pasado pues días atrás en Lavapiés, que no vamos a tocar el tema porque ya está muy trillado, se ha hablado mucho, pero lo que sí me interesaría pues es resaltar a veces las contestaciones que te da la gente cuando se entera de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Algo así como de, oye, pues si tanto te gustan, te los llevas a tu casa. Pues si en vez de ayudar a los de fuera, ¿por qué no nos ayudan los de aquí? Y estas son una serie de cosas que la gente pues dice y expresa. Y yo pienso que vamos a explicar un poquito qué es lo que esta gente sufre y padece estando aquí, que no es por gusto. ¿Qué más quisieran ellos que tener un trabajo, que cotizar, que pagar sus impuestos y tener una legalidad? Pero por desgracia esta legalidad no la obtienen, o la obtienen muy, muy, muy poquitos. Y entonces, tienen que comer. Y entonces pues vamos al tema pues de que la gente pues se dedica pues a muchas cosas. Manteros, sí, sí. Prostitución. Y entonces todo el mundo dice, no es que esta gente son unos maleantes. No, nosotros los transformamos en unos maleantes. Ellos vienen aquí huyendo de una situación terrible en su país y nadie se arriesgaría a pasar lo que pasan si no estuvieran allí peor. Solamente aspiran pues a una vida mejor. No se niegan a pagar impuestos. Es que no os pueden pagar porque no tienen papeles, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegáis aquí? Primero, para enfocar un poco sobre la conferencia internacional, es que nosotros tenemos una perspectiva internacionalista. Sí, tenemos una perspectiva internacionalista, desde lo cual hemos analizado el lado, o sea, el papel de dominación que está jugando el imperialismo en, dependiendo de los de las regiones internacionales, digamos regiones, África, Europa, o sea los continentes, América, sí, sí. América Latina, y desde ahí se destaca que el sistema imperialista estructuralmente se ha formado estrategia geopolítica para dominar las clases obreras en todos los, o sea, dependiendo de los continentes. En África, por ejemplo, son guerras, explotaciones brutales y todos estos. En América Latina también lo mismo pasa sobre otra forma, aunque son similares, porque las minas en África, o sea, las condiciones desfavorables, las condiciones de las dificultades y los sufrimientos que viven en las minas de África es lo mismo que América Latina. Y también Europa, este se interprete de otra manera con las nóminas, por ejemplo, porque uno que empieza a trabajar, el banco empieza a como una persecución proponiéndote préstamos, deudas con los cuales te comprometes y al final te ves como encarcelado en una esclavitud permanente y hasta morir no puedes pagar. Y hablando ahora de los manteros aquí en España, respecto a todo lo que estoy hablando, estas condiciones obligan a unos a salir de sus territorios para en la búsqueda de las mejores condiciones de vida. Justamente es lo que busca el imperialismo en su estrategia geopolítica, porque contratar a una persona muy bien formada que tiene estudios y todo cuesta más caro que una persona obligada a salir deliberadamente y estará sujeto de todo tipo de propuestas. Es un sujeto barato que uno que tiene diploma. Entonces, estos chicos que salen de sus territorios vienen a arriesgar su vida y cruzan, están en las calles de Madrid, no venden en la calle porque quieren, porque también tienen sus dignidades, pero están obligados, ya que no tienen ninguna ayuda familiares, porque es obvio, porque es por la pobreza que salen de sus países. Aquí, o sea, no tienen ninguna ayuda, ninguna esperanza, están obligados a estar en la calle bajo frío y sol para escaparse de lo que es las condiciones, lo que son las condiciones extremas, porque uno que tiene hambre, si no tiene nada puede robar o puede estafar. Entonces, estos, para salvarse de estas dificultades, sí, sea delinquir, prefieren vender a lo menos por la calle para ganar dignamente su vida. Bueno, es un problema, se puede analizar en dos aspectos. Primero, en el aspecto estructural estatal, legislativa, se ve que es un problema porque no es autorizado, es una práctica tal que no es bueno para que va en contra de algunas disposiciones jurídicas y estatal. Es bueno, sí, porque también la misma ley, si la vemos, no favorece los derechos por los inmigrantes. Ahí está el problema, porque La práctica en sí se puede juzgar o perjudicar en todas las formas, pero en el fondo, ¿qué se puede hacer para sacar estos chicos de las calles? Respetando las disposiciones de los derechos internacionales que dicen que somos todos humanos, somos todos iguales en la tierra. Desde ahí, el Estado español tiene que rever las disposiciones de la ley de extranjería para permitir a esta parte de la comunidad española también, porque es gente que está trabajando también y está cotizando indirectamente, porque está comiendo aquí, se paga dinero y paga su casa. Son formas también de participar en la vida política de la sociedad española. Entonces, esta gente se tiene que tener en cuenta para que pueda más o menos identificarse aún mejor en la sociedad donde viven. si matizamos un poco, o sea, es un ejemplo de Mumbai que ha hecho, que pasó como 14 años aquí, si calculamos así, si Mam todos, o sea, desde los 14 años ha pagado como 100 euros como alquiler, a lo menos estamos calculando como 100.000, algo así, y estos son salarios anuales de cuántos trabajadores. Entonces este hay que verlo, hay que verlo. No estamos defendiendo la delincuencia, no estamos defendiendo un lobismo en contra el Estado o contra, o sea, no estamos creando una resistencia contra ninguna autoridad. Respetamos las autoridades. Lo que se necesita es considerar a esta parte que se va sumando progresivamente en la vida social, por lo tanto que es una parte de esta sociedad, que es parte de esta sociedad, que se le tome en cuenta, que haya leyes para ellos. Es lo que se busca, eso. Bueno, por los manteros es lo que puedo decir. Y a ver si hay otras cosas para bueno, decir. Bueno, es que el gobierno que desgraciadamente tenemos aquí ahora es que no respeta ni los derechos ni los nuestros. Bueno, es lo que, ahí estamos. Ahí está, ¿no? Bueno, pues justamente por eso hay la conferencia internacional. Porque ni el gobierno de España ni el gobierno de ningún lado respetan. Sí. Por eso es internacional. Tenemos que resistir, crear un bloque contra estos que están luchando, que deberían luchar para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, pero desgraciadamente lo hacen en contra. ¿Por sí, qué? Sí. Para mejorar la ventaja, la posición del capitalista, que es la propiedad, porque están defendiendo, mejorando la situación de acumulación de acumulación de capital en el favor de la propiedad privada, y nosotros no estamos en contra de la propiedad privada. Queremos que esta propiedad, si se tiene que hacer, que se identifique base unas normas justas y equitativas. Sí. Vale. Bueno, y esto os ha llevado a organizar, pues he visto pues en la lista de gente que se ha adherido, que tenéis gente muy conocida, gente que está en el ayuntamiento, algunos de partidos políticos, de algunas plataformas. Luego pues hay mucha gente, pues bueno, que supongo que será de Sudamericana, de Colombia, de todos, que os está apoyando y que se está sumando adhesiones a vuestro congreso. Sí, sí, bueno, la conferencia tendrá... Bueno, conferencia, vale. Conferencia, congreso, es que ahí no, empezamos a... ¿Sabes qué pasa? Que esto es cuestión del castellano, ¿no? Sí. O el español. Una conferencia es como un acto en que una persona habla y los otros escuchan. Un congreso es una definición más amplia, ¿no? Ajá. Incluye conferencias, incluye debates, ajá, incluye pues incluso pues proyecciones, actos que se salen fuera de lo que es el hablar. Pero bueno, estos son cosas del lenguaje, ¿no? Bueno, por eso justamente no queríamos entrar, porque cuando justamente se matizó, ya habíamos avanzado mucho, dijimos, bueno, mantenemos los dos porque claro, o sea, al final el objetivo es lo que importa. Claro. Bien, respecto a la pregunta sobre las participaciones, tenemos a muchos firmantes desde sí, fuera, por todos los continentes. En África vendrá una delegación de activistas que están luchando sobre las bases sindicalistas para defender los derechos de los trabajadores. En América Latina también vendrán de varios sectores, ¿sí? Hay políticos y todo que han firmado. Tenemos un listado de como 500 personas que han firmado la conferencia. En Francia también, desde Francia vendrán, Portugal y todo. Y hay una asociación también donde yo estoy miembro también de la junta, que se llama IRA, Iniciativa por el Resurgimiento y la Abolición de la Esclavitud. Tenemos representaciones europeas, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y todo. todos estarán aquí. De hecho, el presidente de la asociación, que es Bilan, estará aquí también el día, porque es el segundo exponente después del profesor de filosofía y catedrático. Pero tenéis ya lo Pedro. Que es cartel y programa ya. Sí, el cartel sí lo tenemos. No, lo digo porque no, si nos los proporcionáis, pues lo podemos difundir, lo podemos enviar. Hace poquito también ha habido, en el mes pasado precisamente, 24 y 25, un congreso de no violencia que se llama se llama Martin Luther King, porque hace 50 años que murió. Precisamente es muy significativo que precisamente, pues oye, fue un hombre que luchó por los derechos sociales de la gente de color en América, que estaba pues discriminada por completo. Y murió por sus ideales. Martin Luther King, el padre del derecho civil africano, el derecho civil afro en Estados Unidos. Sí, Martin Luther King. Sí, este aniversario era el 22 de 24, me 24, parece, o 25 de la semana de 22. Sí, por ahí. Porque sí, me invitaron y pudimos participar, creo, desde algunas compañeras, porque queríamos dar la cara visible femenina, porque son las mujeres y están encima, entonces vamos a ver que estás estamos empatados porque hay dos mujeres. Bueno, cuidado, porque el debate ahí lo entro, porque es que hay que resaltar también el papel de la mujer, y la prueba es que el 8 de marzo, no sé si vosotros visteis, la manifestación que hubo fue multitudinaria. Sí, estuvimos. De hecho, nosotros estamos en todos los movimientos estos de Madrid, todos los movimientos estamos ahí. Todavía no os he visto la de las pensiones. Sí, ¿quieres hacerle una pregunta? Aquí está abierto. No, todo. Le iba a decir que claro que hay que entrar al debate, porque si además Covadonga nos va a hablar de lo de la mujer y eso. Eso, claro. Y justamente es lo que quería decir, porque en la mesa el comité promotor lo tenemos todos los lunes a partir de las 19 horas, a las 7, todos los lunes, si te interesa podrás acudir. Y ahí exigimos la participación, no física, pero tangible, artículos y todo. Y ahí hemos sacado artículos salen de ahí, de la participación y de todos hay una especie de, esto es como una, bueno, yo lo he impreso porque me lo han enviado por correo, pero esto es una revista o un boletín que vosotros editáis, que se llama Papeles contra la Esclavitud, que es una revista preparatoria, precisamente. El resumen de este boletín será una revista que vamos a publicar a menudo. Y desde ahí ha habido muchas participaciones, ha habido colectivos de mujeres de América Latina que han escrito muy buenas cosas sobre el tema de la mujer. Covadonga, por ejemplo, que lleva el tema, ha escrito sobre el papel del vientre de alquiler. Y yo he escrito sobre el Franco Cefa como papel reconquistador del imperialismo en África. Y hay muchos, hemos escrito mucho. Entonces, si puedes venir también, que aportes, porque el quinto número lo vamos a editar, creo que el próximo lunes, el cuarto número, y luego preparamos el quinto número. Entonces, si puedes también participar. Hay mucha gente que ha participado. Señora, y tenemos a una estudiante también de biología que ha escrito sobre la degradación del medio ambiente desde el enfoque de la inmigración. Sí, hay temas muy interesantes ahí, y yo pienso que está muy bien. Me habéis sorprendido muy gratamente, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, esto es nada, y pero bueno, para que veáis que esta gente tiene, pues eso, su cultura, sabe escribir y publica. Entonces, bueno, nos parece muy interesante. Yo ya hablaré con mi movimiento de los yayoflautas de Madrid para que se adhieran también. Sí, estuvieron ahí el día de la República, el sábado. El sábado 14, hombre, estaban, claro, ahí, estábamos ahí, pues faltaría más, somos republicanos de base. A por la tercera, ahí estábamos con nuestro chalequito. Sí, con los chaletos. Por la mañana habíamos estado en la paella republicana. Eso para decirte que estamos ahí en la calle, luchando. Uy, madre de Dios, en la calle se nos puede encontrar. Si yo te dijera, madre de Dios, pasa es que digo que ahora a nuestras edades tengamos que estar todavía allí, dale que te pego, pero bueno, oye. ahí estamos y muy a gusto. Y que conste, pues eso, que estamos para apoyar en todas estas cosas. Y bueno, que si nos informáis de lo que pasa, luego ya te daré un correo de contacto. Uh-huh. O te pondré en el correo de contacto para publicar noticias. Si nos mandáis cosas, nosotras los publicamos, los distribuimos, los mandamos, hacemos, bueno. Vale. Bueno, tendría que hablar en plural. Los distribuyo, los mando. A nosotros nos interesaría mucho eso, porque claro. Y también tenemos planeado el enfoque de los medios, pero los medios puros, sanos, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos algunos compañeros que tienen estos proyectos de propulsar un medio, o sea, potente, que defiende de verdad, que defiende de verdad. Entonces, este podrá ser un enfoque visible para vosotros en vuestra participación. Nos gustaría contar con vosotros. Hombre, totalmente. Desde ahí. Y los carteles, no hay ningún problema. Tenemos varios carteles. Y, de sí, hecho, porque ya se va hecho, anunciando. Sí, de hecho, mañana en la Facultad de Documentación, en Todo Santo Cristo, creo que se llama ahí, en Iglesias, en la Facultad de Documentación de Complutense, tenemos un acto ahí, porque también hemos, para dar una visibilidad, una mejor visibilidad, hemos pensado organizar actos universitarios. Ayer estuvimos en la Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas, y mañana estaremos en la Facultad de Documentación en Somosaguas. Sí. Y hablaré con los compañeros, os pondré en contacto con el responsable de comunicación, que es Alejandro. Como tú tienes mi WhatsApp, me pones ahí lo que quieras, y entonces pues yo incluyo, pues bueno, Vero ya lo sabe. Uh-huh. He abierto un pequeño pues chat en uh-huh. que me envían las cosas que quieren que publiquemos. Vale. Tenemos un periódico, bueno, tenemos un periódico de participación ciudadana. No, uh-huh. no hay redacción, no hay redactores, es el propio ciudadano el que pues comenta, dice, manda. Lo tenemos en Facebook, pero bueno, pues ahí está, tenemos esta radio. Y luego pues yo no sé si Manolo del foro, que es la persona que me puso en contacto con vosotros, si os ha hablado también de que podéis publicar también en el periódico 15M. Vale, nos gustaría. Sí. ¿Te parece que ya vemos por quién empezamos? Empezamos por ¿A mí? Vale, pues a ver, ¿a quién podemos pillar? Sí, a ver qué podemos pillar, que nos va a hablar de activismo. Abui, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola, mira, soy Amparo de aquí de Radio Sol Ágora, Ágora Sol Radio, perdón, que ya se me traba la lengua. Hola, Abui, estoy aquí escuchándote. Sí, está Tequeta aquí también, que nos ha pasado tu teléfono y nos ha dicho que y tú nos ibas a hablar de activismo pues africano. ¿Cómo? Que nos ibas a hablar de activismo. Sea la participación de En la conferencia internacional estamos promoviendo la conferencia internacional, entonces tienes que explicar más o menos el enfoque activista dentro de la misma conferencia sobre el tema del negro, del africano. ¿Cuánto dura? Tú ves hablando cuando ya, o sea... Toma tu tiempo. Toma tu tiempo, efectivamente. No, porque estoy en la oficina, pero puedo dedicar 10 minutos. ¡Hala, vale. Estupendo! Bueno, pues lo que queremos saber es, porque aquí, por ejemplo, en España el activismo es la lucha que sostiene el pueblo por defender sus derechos. Sus derechos humanos, sus derechos sociales. Entonces queríamos saber el enfoque este de la conferencia o congreso que vais a hacer a finales de mes. Bueno, ¿estamos en antena ya? Sí, está saliendo aquí ya. Bueno, en primer lugar saludar a la gente de Agora Sol Radio, que es un medio en el que he estado algunos años. ¿Ah, sí? Y me alegro que todavía siga adelante. Y esperemos que continúe mucho tiempo. En ese medio hemos hecho muchos años Radio Voz de África, que es un programa que está por ahí en la web de Agora Sol. O sea que me alegro mucho que todavía siga en juego. Bueno, el tema del activismo básicamente es que el enfoque realmente... es recuperar unos fundamentos básicos de lo que ha sido en el Estado español y en la cultura hispana la esclavitud, ¿no? Que es el fundamento de lo que ha sido el capitalismo y el desarrollo económico del Estado español. Bancos como Caja Madrid o Bankia, también como el Banco de Santander, el Banco de Sabadell, se fundaron con la venta de esclavos en España, y ahí cantidad de referencias al respecto en toda España, y desgraciadamente se pretende que los movimientos de izquierda, principalmente, pero la sociedad en general, tome esta cuestión de una forma muy fundamental en su epistemología de lucha, y entiendan que el tema de los banteros, de las pateras, es una continuación histórica de la esclavitud, el colonialismo, el apartheid y la inmigración, es un mismo proceso, e históricamente se trata de que esta realidad no es una realidad meramente moral o ética, como nos presenta Esteban Ibarra, ¿no? Que nos dice que el racismo es una cosa moral, de que en España no es un racismo institucional, sino lo que hay es unos chicos muy malos, que son nazis y que de vez en cuando matan a alguien. Sí, y gente que no es nazi, yo he oído comentarios, efectivamente no matan a nadie, pero evidentemente... os consideran unos intrusos. Claro, pero el fundamento principal viene porque se quiere banalizar la cuestión del racismo y no se tiene en cuenta el marco histórico que tiene. Es decir, primero la definición es prejuicio más poder y tiene que ver con un pasado que tiene que ver con la acumulación primitiva y con la explotación en el pasado de todo un continente que es África. A partir de ahí tenemos en cuenta que la epistemología, las ideas simplistas que escuchamos de grupos como Sos Racismo, Esteban Ibarra y todo eso, tiene que ver con que ellos no pretenden cuestionar el tema de fondo, sino simplemente hacer un análisis muy coyuntural del problema. Esta idea, desgraciadamente, ha arraigado los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, tienen una visión, digamos, muy hippie de toda esta realidad. La historia nos dice que los grandes bancos, las grandes fortunas de este país, los grandes imperios económicos capitalistas, fueron creados con el trabajo esclavista de los negros y los africanos. Y eso es una cuestión que se tiene que abordar a la hora de entender las luchas en América Latina. No se puede abordar sin este principio rector a la hora de abordar el problema de África, Guinea Ecuatorial, Senegal, la muerte de Mbaye en Lavapiés. No es algo aislado de toda esta historia donde la esclavitud ha jugado y sigue jugando un factor fundamental en los recursos, en el capitalismo, en la acumulación de capital, en los recursos materiales. Fundamentalmente Europa tiene una ventaja sobre el resto de los pueblos porque fue quien llevó a sus últimas consecuencias el imperialismo, el neocolonialismo, que ahora los modernos lo llaman mundialización y globalización. pero viene a ser es el, la capacidad de conquistar, someter, esclavizar a otros pueblos y robarles sus recursos, lo que nos ha permitido tener esa ventaja que tenemos con respecto de la Unión Europea, con respecto a África, América, Asia. Y eso tiene que ser entendido por los propios revolucionarios o antisistema blancos de Europa a la hora de abordar la realidad suya, porque eso les afecta también a ellos. Entonces, cuando Valle muere en Lavapiés, aparece Esteban Ibarra diciendo que en España no hay racismo institucional, que Valle ha muerto solo porque tenía un infarto, pero descontextualiza eso de los más de 60 casos de negros que han muerto en custodia institucional y los ciento y pico de millones que fueron esclavizados bajo la apartheid, bajo el colonialismo. Entonces nos presenta una realidad totalmente ficticia que esta conferencia pretende también cuestionar y que pretende de alguna forma que los jóvenes, que los estudiantes, las amas de casa, los comunicadores sociales como esta radio, tengan esa triple mirada que existe en lo social, ¿no? La cuestión de clase, la cuestión de género y la cuestión étnica o racial, que es la que no se quiere ver en los problemas, porque no se quiere entender que para que la gente venga a la valla de Ceuta y Melilla es porque primeramente se ha bombardeado un país como Libia, se ha destruido toda la sociedad libia, y los africanos salen de África y entran por Libia a Europa porque sus sociedades han sido destruidas, pero no ayer ni antes de ayer, sino desde hace 500 años. Y el tema del terrorismo islámico es lo mismo. Boko Haram es un grupo terrorista que lleva asesinando a los negros en África durante mucho tiempo, pero Boko Haram no es de ahora. Desde hace siglos, esos mismos grupos terroristas islámicos llevan haciendo el mismo terror en Mali, en Senegal, en Burkina Faso. ¿Y qué países les venden las armas? Entre ellos España, Francia, Inglaterra. Entonces, todo ese tipo de debates tienen que estar presentes a la hora de hablar de las nuevas formas de esclavitud, y eso es importante. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en el sector doméstico en España. Sí, de esto nos va a hablar Covadonga, me parece. Sí. Exactamente. Sí. Las mujeres que trabajan en el sector doméstico en España, a pesar de que en España se han realizado cambios legislativos importantes durante el gobierno de Zapatero, resulta que todas las feministas progresistas de izquierda, le hace Leire Pagín, le hace todas estas super mega progres, han sido incapaces de articular una ley para que las mujeres dominicanas, ecuatorianas, peruanas, senegalesas que trabajan en su casa tengan derechos. Entonces, la liberación de la mujer europea, la mujer blanca, depende a expensas de que haya una negra, una india o una mora en su casa limpiando. Y eso es un tema que es un tema de debate. Y si no hablamos esas cosas, nunca vamos a solucionar el problema, porque el enfoque seguirá siendo muy superficial y con un discurso muy, muy clásico que no permite que los temas se solucionen pacíficamente. Y los hijos de estas mujeres son los que luego queman Lavapiés, queman Londres, queman París y queman Estocolmo, o en el caso de Estados Unidos, Washington o Los Ángeles, porque ven que realmente no hay una posibilidad de que la cuestión histórica de la opresión colonial esté en los debates políticos, sino que se sigue soslayando, simplificando. Incluso, sobre todo en España, se niega muchísimo el debate de la cuestión negra. Está negado por todos los partidos, sindicatos, asociaciones, iglesias. Todos niegan la cuestión negra, entonces hablan de... Sí, supongo que que también trataréis el tema de los CIES, ¿no? Dentro El tema de los CIES tiene que ver con eso. La idea, claro. La campaña Black Lives Matter, la vida de los negros importa, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, de la misma forma que los negros han vivido en campos de concentración, esos campos de concentración en Estados Unidos son cárceles masivas, en América Latina son cárceles masivas, y aquí son los CIE. Sí, pero son otras cárceles. Lógica, es la misma lógica de encerrar y agredir a estos pueblos histórica, y que fundamentalmente, cuando uno se aproxima al debate sobre los CIE, tiene que ser un debate con una perspectiva histórica, no con una perspectiva coyuntural, porque los CIE no es más que la continuación de las plantaciones de esclavos, y luego se han convertido en grandes cárceles y luego se han convertido en persecución. y en el caso de Libia y en el caso de Mauritania, donde los africanos se venden todavía hoy en día por 300 o 600 o 6.000 dólares. Esta lógica, es importante que los partidos políticos, le hace Podemos, le hace Izquierda Unida, le hace todos estos grupos, los sindicatos, tienen que aproximarse a esa lógica sin miedo a perder votos del votante blanco, porque los partidos de izquierda tienen miedo a meterse en el tema de la inmigración porque piensan que los blancos no les van a votar porque ayudan a los inmigrantes. Sí, pero es lo mismo que pasaba en Estados Unidos con Martin Luther King y con Kennedy. Cuando Kennedy quería ayudar al sur, los blancos del sur votaban a los republicanos. Entonces Kennedy dejaba que colgara a los negros para no perder los votos. Esa lógica de miedo a la clase, digamos, la clase pobre de los blancos, genera que los políticos no entren a saco en los debates generales, y como consecuencia de ello, en el siglo XXI la policía sigue matando a los negros gratis, porque en su día, en los años 60, no se quiso abordar el tema de una forma por miedo al voto de, en este caso, Donald Trump, ha ganado con ese voto. Sí, claro. Entonces ese es el tema. Esa misma lógica se da aquí. Se da aquí con temas como los CIEs, en el caso de Barcelona hemos visto que la alcaldesa llegó al ayuntamiento con la promesa de los manteros, pero por miedo a perder el voto, lo que se hace al final es abandonar a esa gente a su suerte porque no son rentables a la hora del voto. Sí, pero eso pasa, yo creo, con todos los inmigrantes, porque pasa también, he oído esa queja también de sirios, de palestinos, es en general, no, encima. El tema de Siria está de moda, ¿eh? Sí, no, pero aparte de todo esto, es que es lo que dicen, que es que la izquierda, de la que esperaban que se pusieran un poco de su parte, pues lo que tú dices, pues se hace un poco la loca porque... No, el Kennedy, a ver, vamos a ver, es una cuestión histórica. Sí. No garantiza el derecho al voto de los negros porque tiene miedo de que los blancos del sur... Se retiren los votos. Hablan del Partido Demócrata, claro, porque él sabe que los blancos del sur son racistas. Pues aquí pasa lo mismo. Los políticos, en este caso, que llegan al poder diciendo, utilizando a los inmigrantes para sus campañas contra el Partido Popular, una vez que llegan al poder, ya no les interesa rodearse a estos inmigrantes porque ya quieren tener otra perspectiva, otra idea. Entonces, estos inmigrantes, paulatinamente, se van haciendo de derechas porque la izquierda se sienten muy traicionados y prefieren las iglesias, y finalmente votan a grupos como Donald Trump, como en caso de Francia con Macron. Es la misma cuestión, porque la gente en los años 80 era mayoritariamente en Francia socialista, hasta que vieron que los socialistas lo que hacían era subir a gente como Manuel Valls, que lo que hacía era gasearles y meterles en campos de concentración. Entonces, bueno, si esto lo hace el Partido Socialista, pues nos hacemos de la derecha y por lo menos es más claro, ¿no? Abuy, no verás esto en el enfoque político actual, porque dicen los analistas que hay a veces que la gente de la derecha se encuentra, a veces pues se puede notar que la gente de la derecha, con el tiempo y la modernización sociopolítica, pueda que cambie de ideología sin darse cuenta, porque ahora estamos viviendo en España lo que no es racismo, la izquierda, que se está enfocando en algunas posiciones políticas donde nadie se entera. Entonces, no sé, es una pregunta, ¿no lo ves en un enfoque desde la perspectiva de la política internacional? Porque en Francia, por ejemplo, Macron fue votado mayoritariamente por la clase obrera, pero lo que está haciendo está en contra de la clase obrera, y lo mismo le estamos viviendo en España también. Y no sé más o menos si este se puede enfocar en la lucha racial o la política internacional en sí, o sea, los cambios que están afectando el mismo sistema político. Bueno, yo creo que no se puede. Antes he dicho que un gran error de los intelectuales de izquierdas, y ahora tú lo acabas de repetir, es tratar de hacer una separación entre la política, la raza, el género, como si fueran artículos diferentes. Históricamente van juntos. Y ya lo decía Mao Zedong en su día, cuando leíamos a Mao Zedong, decía que donde la conciencia de clase no arraiga, arraiga la conciencia nacional. Eso es, o sea, no hace falta ser muy listo, son cosas, van juntos. La esclavitud fue realizada desde una concepción de clase a un grupo racial concreto. Entonces, a partir de ahí, se crea una identidad política. Entonces, cuando los políticos del PP, del PSOE, de Podemos y demás, no son tontos, son conscientes de que la sociedad se rige por una dinámica de exclusión e integración, y eso también tiene que ver con categorías como el género, como la raza, son categorías sociales que existen y son determinantes. En el caso de Francia, la política francesa históricamente era la política republicana, pero en este caso el discurso político es enteramente étnico. Es decir, detrás de la islamofobia hay un discurso étnico. Detrás de las políticas de Macron, detrás de Manuel Valls, detrás de Hollande y todo eso, hay un discurso de los blancos franceses que se sienten que otros franceses que no son blancos les compiten. En el momento en que los no blancos son una competencia, entonces aparece el racismo. Mientras que no son una competencia, no hablan catalán, no hablan castellano, no hablan euskera, pues no pasa nada, se les deja estar. Pero en el momento que esas mismas personas pretenden ejercer de españoles, de catalanes, de franceses, de vascos, de gallego, entonces aparece el racismo y la clase política sabe perfectamente que el racismo es una categoría de poder para ganar o perder votos. En política de hecho lo llaman la instrumentalización política, el nacionalismo como instrumentalización política. Por eso te estaba preguntando. Es que lo que pasa aquí es que en una perspectiva internacionalista como respecto a la conferencia internacional, yo pienso que, como bien lo estás comentando, es que la esclavitud, como lo que estaba diciendo ayer en la Facultad de Ciencias Políticas, y lo reitero, es que la esclavitud nunca se acabó. Decir nuevas formas de esclavitud o no sé qué, es que es como decir que en un momento dado la esclavitud se paró. No, es que es el seguimiento de un sistema que se está mejorando, madurando para conquistar y imponer su hegemonía sobre todas las clases obreras. En Francia, en los siglos XVIII, hemos visto con la revolución industrial, con la revolución industrial, donde se crean divisiones brutales de clase con la burguesía y el proletariado, donde vemos la obligación de la burguesía romper con la monarquía, que ya no le servían a nada, y financiaron una revolución que llamamos la República. Sí. Y esta misma revolución mató a Robespierre, Robespierre, que fue protagonista. La revolución lo mató. ¿Por qué? Porque justamente no servía. La revolución servía a un punto dado, pero la burguesía lo que buscaba es deshacerse de la monarquía, que ya no le servía como apoyo institucional. Hoy es lo que estamos viviendo con los sistemas políticos, porque si analizamos un poco la política europea, europea, vemos el crecimiento de la derecha y su imposición en la política. Empoderamiento. Y su empoderamiento en la política. ¿Y eso qué? ¿A base de qué? Para imponer su hegemonía y dominar más. Ahí estamos. Y nosotros por eso decimos que no, hay necesidad de una conferencia internacional, concientizar a todo el mundo, que tengamos la conciencia que hay algo que nos está manipulando desde muchos años, que no es de una persona, que es internacional, desde lo cual, lo insisto, todo el mundo se tiene que involucrar para defender esta causa que es colegial hoy, que es internacional. Te vamos a poner el minuto final, porque uh-huh. tenemos que llamar a más gente. Sí. Y te van a echar. Yo me tengo que ir, además, pero yo creo que hay que evitar, no estamos en la universidad, estamos en una radio. Las personas tienen que entendernos, porque las personas que nos escuchan tienen que entendernos, y la cuestión fundamental está no en recrearnos sobre lo malo que es la derecha, lo malo que es el imperio, eso ya lo sabemos. Sí, sí. Lo que queremos completamente saber, de acuerdo. Estamos hasta hartitos ya. Esos discursos de la izquierda de qué bien el malo que la derecha, que estamos diciendo que quien gobierna Madrid no es la derecha, quien gobierna Barcelona no es la derecha, y las situaciones de los inmigrantes y los negros en concreto es peor que antes. Entonces decir esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión de cuáles son los mecanismos que hay que tomar, y no son reiterar que la derecha es mala, porque entonces no vamos a hacer nada. Se trata de entender que los CIEs y los manteros y la situación de los negros en Lavapiés, en España, en Madrid, no depende de que haya venido la derecha o no, porque la izquierda ha gobernado 14 años y no hemos visto que se haya reformulado eso, y ahora mismo estamos en los gobiernos, digamos, que iban a saltar el cielo, y sin embargo el cielo no se ha saltado para los negros. Entonces decir eso no es estar en contra de esos gobiernos, sino señalar las contradicciones para que entendamos realmente para qué es la conferencia. No es para repetir lo que hizo Robespierre o lo que dice Marat. No, para apoyarte, para que me entendamos, ya he empezado con la izquierda diciendo que la izquierda está confundida ahora, no se puede, no tiene ninguna identidad política, porque no sabemos si es de la izquierda de verdad o de la derecha, porque hemos visto con el caso de Cataluña y todos estos. Es lo que te digo, Es que nunca la tuvo, es que el imperialismo blanco siempre fue blanco, de izquierdas o de derechas. Por eso el peligro de fraccionarse en el debate de la izquierda es una estupidez, porque en la época, en Argelia, mira, en España, en la guerra civil, los marroquíes del RIF le ofrecieron a Azaña liberarles para luchar contra Franco, y la República dijo que no, que prefería estar con Franco y matarlo a los moros. O sea, no es una cuestión de izquierda. Es decir, no es una cuestión de izquierda, es que el imperialismo... Ni de derecha, ni del centro. Claro, se presenta como la cultura hegemónica de Occidente y de Europa, y blanca. Y te pongo el ejemplo del RIF y de Azaña, como te puedo poner el ejemplo de Francia contra Argelia o contra Vietnam, que los comunistas franceses preferían aliarse con la derecha, la extrema derecha francesa, para matar a los argelinos y a los vietnamitas, y eran los comunistas de Sartre y todos estos hippies que estudiamos en la universidad. A ver, creo que te quieren hacer una pregunta, porque tengo aquí una invitada que ha venido para hablar de otra cosa, pero te quiere hacer una pregunta. A ver, Vero. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica. Hola, buenas. No te oigo. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Ah, vale. Pues te quería hacer una pregunta. Bueno, quería daros las gracias, porque me parece realmente que así se solucionan las cosas. Creo que hay que hacer redes de apoyo y de ayuda mutua, y creo que lo estáis haciendo muy bien. Y aparte está muy interesante las actividades que hacéis y todo eso. Me voy a pasar a conoceros. Y quería darte la razón en eso. Hace un tiempo hablé con unas personas que vivían en situación de calle, les pregunté que si había cambiado algo la situación con el nuevo gobierno, y me dijeron que estaban peor, y me quedé vaya tela. O sea que si realmente las políticas que tengamos, fuera de que votemos a unos o a otros, tiene que cambiar algo, porque el sistema no está funcionando y no está cumpliendo los pilares del estado de bienestar que nos habían vendido. Se los están cargando enteros, entonces, ¿para qué queremos un sistema entonces? Tenemos que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la Constitución, que está trasnochada, y muchas cosas más, pero bueno, tendremos que seguir luchando, porque no nos queda otra. Sí, hay que ser más radicales, porque se están cargando gente, sí. Incluso, o sea, la comunidad de otros países, desde luego, pero incluso han olvidado la gente blanca, sus propios mayores y todo eso. También nos hemos encontrado una señora muy mayor durmiendo en la calle todas las noches, por ejemplo, y no eran capaces de darle una manta. En fin. ¿Awi? Yo creo que por eso la conferencia es importante, por lo menos el hablar de ello ya es un paso, porque normalmente en los foros de izquierda se niega el debate racial, se niega el debate colonial, salvo en formas muy, muy abstractas y superficiales, y esta conferencia lo que quiere es profundizar en este tema, ¿no? Me parece que es importante y creo que hay que estar en esta conferencia, y es un felicito a Teket y a todo el equipo promotor por ese gran trabajo que están haciendo. Pues sí, porque se lo están currando. Gracias a ti, hermano. Oye, muchas gracias, Awi. Ha sido muy muy edificante, hemos aprendido muchas cosas. Entonces, pues a ver si con la lucha de unos y la lucha de otros vamos cambiando la sociedad en general. muchísimas, pues, muchísimas suerte, gracias. Compañero. Luego. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Con eso, Cobado. I'm gonna find me woman. Ooh, look, here come your man. Now your man don't want no two keys made to his door. He don't want no strange shoes laying down on his floor. He don't want no hat mama, three sizes too small. He don't want my clothes hanging up on his wall. Look on yonder wall and me down my walking cane. I'm gonna find me woman. Ooh, baby, baby, here come your man. Awful tough. I don't know how many men that he done killed, but I think he done killed enough. Look on yonder wall and me down my walking cane. I'm gonna find me woman. Ooh, baby, baby, here come your man. Codonga, buenas tardes. Soy Amparo de aquí, de Agora Sol Radio. Estoy aquí con Tequet, que me ha dicho que nos ibas a hablar del papel de la mujer en la esclavitud. Bueno, pues el papel de la mujer en la esclavitud es histórico. O sea, la mujer, desde que dicen que si antes era matriarcal, no sé qué, no. La cultura, la religión ha esclavizado a la mujer. Y principalmente la religión. O sea, que la mujer ha sido esclava desde que nació. Y antes de nacer. O sea, que... Porque si nosotros ahora vemos, por ejemplo, las mujeres en la India, si están seleccionando el aborto, están seleccionando el aborto según sea chico o chica, entonces sí. Antes de nacer sigue. O sea, que no ha parado. Y aquí ahora mismo, pues una de las esclavitudes es el vientre de alquiler, que izquierda, derecha, suele, bueno, no hace falta decir de qué partido puede ser uno si de izquierda o derecha para defender la esclavitud del vientre de alquiler, que es ya lo último de lo último. O sea, que ¿qué puedo decir yo eso? Pues que ahora, cuando nosotros hagamos esta conferencia el día 28-29, nos reunimos varios colectivos de mujeres, que yo no pertenezco a ninguna feminista, pero pertenezco a la mujer, y está en todo, actualmente esclavizada la mujer aún. y el colmo de los colmos ya es mujeres avanzadas, hombres avanzados, que les parece ya que, bueno, pues el vientre de mujer es lo último más sorprendente. Que quieran tener a la mujer esclavizada 9 meses, mínimo, que esos son otros problemas más gordos. Efectivamente, la mujer, por mucho que luche, no se va a quitar la esclavitud. Hay muchos aspectos actualmente, y no digamos de por ahí, de los países, porque la prostitución ya, pues eso, y no pueden decir que la prostitución es algo voluntario, porque la prostitución no es nada voluntario. Si tú tienes, o sea, no es cierto, o sea, no. Entonces vamos a poner ahora nosotros en claro que no queremos la prostitución aquí en España, que no queremos los vientres de alquiler en España, que no queremos la esclavitud que tienen las del servicio doméstico internas en España, y bueno, ya seguimos por en casa, pues ya está. Y por ahí es una cosa espantosa lo que es la esclavitud de la mujer. Tienes que explicar un poco sobre la perspectiva, o sea, la prostitución, por ejemplo, ¿sabes? Que afecta a todos, a todas las nacionalidades, a todos los países. Claro, bueno, es que no podemos hablar ya. Yo, como me ha preguntado, pues yo le estoy hablando, o sea, para sorprendernos, si nos creemos que somos, si en España hay esclavitud en la mujer, es lo que no va a haber por ahí. Por ahí ya es horroroso. La mujer está esclavizada, pero de siempre. Y además las religiones la ha esclavizado a la mujer, todas. No hay una que no la haya esclavizado. Ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica, y vuelvo yo a los vientres de alquiler, los denosta, pero le da igual. A la mujer la ha tenido esclavizada siempre por el sexo, por que tiene que vencer al marido, que es la esclava del marido, que es la esclava, o sea que, y ya por ahí, pues ya es terrible. Mira, en Mauritania, en Senegal, en todos esos sitios es tremendo. Ya vamos a... Se acrecenta más el problema, ¿no? ¿Eh? Que se acrecenta más el problema. Hombre, claro. Claro. Ahora vamos a hacer una conferencia que viene para el día 28-29, que habrá... Sí, sí, nos ha explicado un poquito, sí. Está explicando, y entonces pues viene una mesa de mujeres que vienen de distintos sitios, de Perú, de México, y seguimos, pues que esto no se acaba, y por eso las mujeres pues hay que luchar. Ahora nosotros tomaremos unas opiniones unas de otras en esta conferencia, y tomaremos algunas decisiones, porque ya lo que se decida, pues un poco haber medidas más para ver cómo hacemos para luchar contra esto. Sí, pero bueno, aparte de los vientres de alquiler, aparte de la prostitución, también nos encontramos con lo que se llama pues el servicio doméstico, ¿no? O los cuidados de gente pues que está inhabilitada, de personas ancianas. Bueno, yo no sé si habrá un 1 o 2% que a lo mejor lo cuiden personas españolas, ¿no? Pero el resto, vamos a decir, 99 o 98% serán atendidas pues por gente pues o de o negra o africana o de sudamericana, y o sea, vienen de Sudamérica. Ahora nos vamos a juntar con esas mesas. Y el servicio doméstico las tienen, bueno, porque aunque digamos que pagan tanto y que tantas... ¿Qué va? Si aquí están las Kelly, eso que no ya... es cierto. Y lo de las Kelly, que pues no sé si es a una, un euro, dos, una habitación. Sí, un euro y pico, me parece, por hacer una habitación. Hay una esclavitud en el... Eso es verdad, esclavitud. En el trabajo, por la diferencia tan terrible que hay. Y bueno, con relación al hombre... Bueno, también habrá chicos en los hoteles que también están cobrando a esos niveles. Yo no lo sé, porque las que se han organizado son las que... Sí, exacto. Que son las que realmente son chicas las que limpian. Pero también hay chicos que habría que ver y preguntarles, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estamos hablando de la mujer, o sea, en el... Efectivamente. Efectivamente, sí. Quiero decir que estamos hablando, o sea, le estamos dando a través de ti el enfoque pues femenino, feminista o como lo quieras llamar, ¿no? Claro. Que evidentemente, pues me imagino que las personas las mujeres inmigrantes sufren dos impedimentos: la raza más luego la esclavitud. No necesitan la raza, porque hay chicas que vienen de Rumanía, que vienen de... Sí, también. Y no son negras. No, pero bueno, pero son de países pues que están pasando mucha miseria, que vienen aquí, algunas, la mayoría de ellas engañadas, porque se les ofrece un trabajo de camarera, lo que sea, y se encuentran luego, pues, que están en un prostíbulo y que además... les están cobrando los gastos de transporte o de traerlas aquí, que eso, vamos, que ni las preferentes, que lo están devolviendo, pero como a su vez tienen que comprarse cosas, pues ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, es que ya lo de la prostitución obligada, eso es que eso ya no se puede llamar ni esclavitud, eso es coger a la persona y desollarla, o sea, es hacerle una disección con una persona y ya no ser persona, obligarla, ¿eh? O sea, eso ya es el colmo de los colmos. Bueno, y lo de los vientres de alquiler, el cuento este que hay, que dicen que si es voluntario, es que es mentira. En cuanto aquí se legalizara el voluntario, no se hace, no el voluntario, el generoso, el que te lo hacen porque... tú quieres para un hermano, para un amigo y no sé qué. Eso es mentira. Se hará todo fuera. En Ucrania que hay verdaderas granjas y los niños... Bueno, ya que estamos en Andena, le diré que los niños que no quieren, porque a veces paren y por lo que sea, porque el padre se echa para atrás, los padres, porque el niño nace mal y no se habían dado cuenta, entonces que se lo quede ya. No, hay unos hospicios al lado que a esos niños van, o a la pederastia y a sacarle los órganos. O sea, es tan inhumano, pero, o sea, es que yo no me lo explico, cómo puede haber personas de un avance en Occidente que puedan querer eso. Sí. Cómo puede haber hombres que puedan creer que porque paguen pueden hacer con el cuerpo de una mujer lo que quiera. Estamos pues, hablando de las mujeres, porque también sí. Hay hombres. Sí, evidentemente también hay hombres dedicados a la prostitución. No queremos discriminar, hay que tener una cierta paridad. A ver, tengo aquí a Verónica. Verónica, pues es una persona que está muy metida además en el mundo de la pederastia. No sé si es con este tema que querías hacerle una pregunta. En contra de la pederastia. Contra de la pederastia. Bueno, que estás metida, no. No, que la ejerza. Les estamos investigando. Les estamos cercando el círculo. Entiendo yo perfectamente que Verónica no es que al decir con la pederastia quiere decir que le gusta... que no, al revés. Eso... Sí, la verdad es que me interesa mucho lo que dices. Porque el tema de los vientres de alquiler, claro, es un tema que también toca la infancia, las madres. De hecho, muchas de las personas activistas por la infancia que hay ahora son madres. Y claro, no queremos llegar a esas situaciones. Es cierto lo que dices de Ucrania. Yo he visto un documental y se me saltaron las lágrimas de cómo tratan allí a las madres, cómo las engañan. Y en la India. Horrible. Y en todos los sitios donde existe, y en México y en todo, ¿eh? En algunos sitios se va prohibiendo. ¿Pero qué me querías preguntar? El caso concreto de esta mujer que tuvo un hijo, nació en coma... y todavía le pedían que le devolvieran el dinero, la propia empresa. Bueno, es que mira, los padres cuando compran, porque son compradores, y que no me vengan con que tienen el óvulo de ellos o el semen o lo que sea. No, claro, además se conoce la empresa, ¿verdad? La empresa es Go4Baby. Bueno, sí, o sea, hay varios... ahora no me acuerdo de ninguna, porque como me habéis pillado así, pues si no, yo hubiera cumplido los papeles. Pero es que ahora mismo yo estoy en el Bellas Artes dibujando. Sí, es una empresa que tiene su sede en San Sebastián de los Reyes, además. Así que cuando queráis hacerle un boicot o algo así, vamos a visitarles. ¿Qué es eso de que pidan el dinero a la madre encima del niño? Una vez que está en coma, que se lo quede y que les dé el dinero. Muy bonito. No se lo quedan. Van a donde sea, los hospicios, le sacan los órganos y lo que sea. Y además es que hay una cosa, que para los padres que compran, porque para nosotros son compradores, esa gente no necesita demostrar nada, sino tener dinero. Porque si tú vas a adoptar, tienes que tener unas condiciones de pasas por unas cribas, ¿no? Unos filtros. Pero aquí no. Aquí tú compras el niño... y ya está. Si son unos sinvergüenzas, desde luego habría que poner una demanda contra esta gente. pero si es que ya hasta los derechos humanos están en contra. Europa, la sección de derechos humanos europeo, esta médica, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora. También están, que dicen que se tienen que prohibir y qué tal. Te quiero decir, o sea, lo de la mujer, le han comprado todo, le han esclavizado todo, le han sometido a todo, ¿eh? Y entonces solo ya le faltaba comprarle su capacidad de creación, de procrear, de crear su propio hijo, de procrear. Entonces, pues ya está eso comprado. En el momento que salió el in vitro, ya salieron enseguida que querían alguien que compraría, que pagaría, quien se ofreciera a tener un óvulo germinado de ellos. Enseguida salieron las empresas volando. Entonces, bueno, sí, hay que hacer negocio de todo. No acaba. Lo de la mujer no acaba, no lo acaba, ni por educación, y bueno, por ahí, por otros países, pues es terrible. La mujer, cómo las tratan los maridos, aquí si te dejas también, porque cada dos por tres hay un muerto. Bueno, la violencia aquí doméstica, por decirlo de una manera, pues es una lucha, porque cada año aumentan más las muertes por que están contabilizando, porque pásmate que solamente contabilizan las muertes de o por maridos o por parejas conocidas, pero si es un amigo que pasa por ahí, esos no los contabilizan, no es violencia de género. O sea que las víctimas son más de las que se oficialmente están, o sea, contabilizadas, ¿no? Covadonga, a ver, que tenemos otra llamada y luego tenemos que hablar, pues precisamente vamos a hablar del tema, pues, de no de la pederastia, pero sí del maltrato infantil, y nos está comiendo el tiempo. Vamos a tener que ir todos a esa conferencia a escucharos, porque nos hemos quedado pues con las ganas. Sí, 29. Sí, ya, Tequet me pasará toda la información. Vale. Yo la voy a distribuir y efectivamente, pues bueno, pues vamos a procurar a ir. Exacto. ¿No? Va a haber una mesa de mujeres que vienen de distintas partes del mundo, ¿eh? Y las de aquí vienen feministas. Y ahí estupendo. Bueno, las feministas... Pero, pero ya rápido, Vero, porque si no, es que nos quedamos aquí hasta las 8 de la noche. Perdón, nada. No querías dicho, hablar. Sí. Ah, que has dicho así, sí. Pedías palabra a palabra. No te preocupes. Digo, pero dile que el lunes estarás ahí y podréis sí, hablar. Sí, la verdad que me interesa mucho. Yo creo que vamos a ir a conocernos en persona. Claro, que vengan el lunes a la reunión a las 7, sí. Si es que vale, yo a las 7 tengo... Oy. No, los yayoflautas de 7 a 8... Estamos todos los lunes en Sol reivindicando precisamente causas sociales, ¿no? Ah, de acuerdo. Sí. O sea que si antes del 28 o el 29 uno de vosotros quiere acercarse a la Mariblanca y explicarnos el congreso, los yayos os escuchamos. Vale. Escucha, que puede subir muy bien luego a Carretas, que aún estaremos a las 8. Estamos en la calle Carretas, que te dé que la... Está al lado. ¿Aquí estáis? ¿Ahí en Carretas 14? Sí. Es que ya nos conocemos todos. Claro. Bueno, pues... Es el mismo rollo. Es el mismo, sí, siempre somos los mismos. Pues no te digo yo que no, ¿vale? Bueno, Covadonga, pues nada. Covadonga, tienes mi abrazo. Un abrazo a Teke y a todos. Vale, gracias. Adiós. Hasta luego. Muy rápidamente vamos a pasar por encima de los presos. Bueno, vamos a llamar a Nicolás. Chicago breakdown. it by my raining. What a way could my rain be? I'm thinking about my raining. What a way could my rain be? I've been looking for her, even been on Tennessee. She was born in Georgia, traveled all over this world. She was born in Georgia, traveled all over this world. And she's the best blues singer people I ever heard. When she made Bow River Blues, I was living way down in line. When she made Bow River Blues, I was living way down in line. Every time I hear that record, I just couldn't keep from crying. Bueno, pues te hemos intentado contactar con un par de personas que eran sudamericanas para que nos hablaran pues un poquito de los presos políticos, pero no hemos podido. Entonces le vamos a pasar el testigo a Tequet. Ahora que está de moda lo de los presos políticos, dada la situación en Cataluña, ¿vosotros también tenéis presos políticos? Bueno, concretamente, hablando de la región de África, sí que hay muchos presos políticos, y estúpidamente, ¿sabes? Porque ahí lo que hacen es restringir los derechos, tanto sociales que políticos, porque en Mauritania, por ejemplo, hace 2 meses hubo unas manifestaciones, porque esto lo tengo que matizar, porque mucha gente no lo sabe, que en el siglo XXI, que sigamos teniendo un Estado estructuralmente montado por la esclavitud. En Mauritania es lo que pasa. O sea, estamos hablando de la esclavitud, sí. Pero en Mauritania el Estado en sí es esclavista. Sí, y eso afecta afecta mucho a la población negra que está ahí. Y desde hace 2 meses ya ha habido unas manifestaciones para reivindicar el derecho social civil en Mauritania. Y ahí tenemos a muchos compañeros de Mauritania que están encarcelados. Creo que en el artículo sí. Lo tienes ahí, sus fotos y sus nombres. Y estas cosas son... No, creo que aquí... No. En las primeras páginas. En las primeras páginas está por aquí. Es que está a doble cara, que yo por aprovechar. Ah, no, este el artículo papel. Es muy antiguo este. Ah, no sé, es lo que me ha no, pasado. No, no, no, es este. Ah. Este es muy antiguo. Entonces, hay esclavos en Madrid. Sí, y eso es sí este es muy antiguo. Son unos de los primeros artículos que publicamos. Entonces, estos presos están ahí para solo el hecho de salir en la calle y decir: estamos hartos ya de una situación que no tiene que durar. Creo que este no es ningún delito y todo el mundo está libre de reivindicar su derecho sin utrancia a la ley. Entonces, creo que salir en la calle hay decir la libertad de expresión. Sí, creo que salir en la calle decir que no quiero esta condición que no me es favorable, no solamente a mí, pero a todos. Entonces, esto se tiene que cambiar. Y hay una cosa que pasa en África y es que estamos atracados en un concepto que la gente, no sé si lo entienden, o sea, la democracia. Porque después de las independencias en África, nos han llevado una democracia que no nos sirve, No soy dictatorial o lo que sea, pero necesitamos unas realidades sociopolíticas que incumben las realidades de estos sitios. Y esto justamente, ahí viene el problema. Entonces en Mauritania y hay algunos también que lo tienen en otros países. Ahora se está disminuyendo mucho los presos políticos y todos estos en África. Esto lo tenemos que reconocer por el papel que ha jugado muchos políticos en África, porque ahora estamos entendiendo muchas cosas. Y eso, en Perú, por ejemplo, hay muchos, o sea, eso lo tenemos que insistir sobre Perú, porque ahí estamos viviendo que hay muchos presos ahí. El caso reciente es de Lula. El señor sí. Ha tenido mucho cojones, lo siento. Sí, no, aquí hicimos palabras. Decir que bueno, no creo que los niños nos escuchen. Yo a mí nadie va a venir a no sé qué, me voy yo mismo. Mientras el señor ha jugado un papel muy importante por este país, la emergencia de Brasil, el BRIC este de China, Rusia. Es que o sea, al final el que hace un papel jugoso por el desarrollo social que necesitamos, eres malo. Sabemos que en América Latina, con Evo Morales, con la semana pasada estaba aquí Rafael Correa, que estaba comentando tal. Bueno, tengo mis críticas sobre algunos, porque han hecho fracasar el movimiento, toda la revolución de América Latina, porque no estoy culpando a nadie, porque la gente se está defendiendo, porque están bajo presiones ahora de la cárcel, pero sabemos que, o sea, el papel que han jugado lo sabemos, porque no puedes jugar a la pelota en baloncesto, es imposible. Si lo jugas, al final no, es imposible. Entonces es eso. En Libia, por ejemplo, en Libia hoy estamos en una situación tan degradada que no, o sea, hablamos de la esclavitud en Libia, de los presos. Hay algunos presos ahí que están porque Gaddafi tal, estaban con Gaddafi, entonces Gaddafi ha muerto, hay que liquidarles, y algunos están sufriendo prisión. En Holanda hay muchos de estos presos. El caso de Costa de Marfil, por ejemplo, no sé si lo sabéis, con Gbagbo y su antiguo ministro de la juventud, Blaise Boudé, están en la cárcel. Y desgraciadamente hay un corte penal internacional, sí, financiado, sí. Pero ¿a qué nombre? A encarcelar a los que defienden la verdad para expoliar más las riquezas de estos países, o hacer la verdad de verdad, la justicia. Y yo me estoy diciendo, estoy dando la razón a las teorías, a las filosofías que de política y derecho, que dicen que no hay justicia justa. Entonces la justicia está hecha por los que manejan el capital, el imperialista. Ahí estamos, nosotros estamos en contra de eso, queremos cambiar eso, queremos decir que el que tiene que beneficiar, tienes que trabajar. No me des golpes en la mesa, que se oyen. Vale. Tienes que trabajar, y este trabajador es el más sano. Este trabajador tiene que tener el beneficio de su trabajo. No está pidiendo nada más. Está pidiendo que déjame trabajar para que yo pueda sacar el beneficio de lo que estoy haciendo. Creo que este no es muy malo. Entonces, estas realidades se encuentran en todos los lados. No son cosas particulares. Porque hoy, insisto sobre la juventud, no estoy en contra de los mayores, estoy con ellos, los veteranos, con quienes me estoy nutriendo muchas experiencias, sea maravillosamente. La juventud tiene que tener esta conciencia, se tiene que informar de la realidad de lo que está pasando en el mundo entero, como lo que decía Stephen Hessel en su pequeño libro este que se llama Indignaros. O sea, levántate e infórmate de tu barrio, lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando por ahí, de tu vecino. Indignate de algo que está pasando, porque eso es la única forma que puede cambiar el mundo, porque el mundo no se limita en tu barrio, el mundo es grande. Si no te informas de lo que está pasando en todas las partes, no podrás hacer nada, y al final te encontrarás en un como un atraco brutal que no te donde nadie te podrá salvar. Nosotros, por ejemplo, siempre estamos en la calle todos los días observando ahí tal, Por eso, porque pensamos que el papel, eso si nadie lo hace, nosotros lo tenemos que hacer, porque es la misma manera sana de ayudar. Nosotros estamos ayudando. La conferencia internacional esta va a ayudar muchas cosas. Va a ayudar en, tanto en las aportaciones, en las conciencias, y va a permitir consolidar una fuerza obrera que se podrá defender de verdad sin corrupción y sin ninguna mano oscura, ¿sabes? Sí. Teket, vamos a ver. Dices que todos los lunes os reunís. ¿A partir de qué hora? De las 7. Es que entonces, ¿cómo vas a venir a hablar a los yayos de la esclavitud a las 7? Pues, ¿hasta qué hora? Estamos de 7 a 8. Bueno, justo, bueno, lo que yo podría hacer es estar, porque también tenemos los lunes de las 5 a las 7, es otro programa, analizando un artículo que tenemos que se llama Seminario Socialista, estamos analizando la situación. Sí, tampoco es que esté es la hora, pero quiero decir que 15 minutitos o una cosita así. Sí, es lo que estoy diciendo, a las 7 justo podría estar para intervenir como 15 minutos. Sí, explicar un poquito de qué se va a hacer este congreso, con no va gusto. A ser tan extenso ya, y entonces pues implicarlos, porque te voy a decir una cosa, los yayos, que decía abuelo, supongo que lo conoces, también atraemos a bastante juventud, hay mucha juventud que nos apoya, pero ten en cuenta que la educación que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos queda ahí. Eso es maravilloso. Queda ahí. Porque es lo que estamos luchando por nuestros hijos y por nuestros nietos. Eso. Por esa juventud que no tiene color de piel, ni color de estudios, ni nada de nada. Pues con mucho placer estaré ahí. Vale, yo lo anunciaré, Teket, y además está bien que te conozca, y no sé, y ya haremos más cosas juntos. Vale. En fin. Ha sido un programa súper enriquecedor, majísimo. Mira que ha empezado, yo decía, madre de Dios, porque nos han fallado gente, y sin embargo, muy bien, muy bien. Estoy muy contenta, muy satisfecha. Quédate un poquito más si quieres. Ahora pues vamos a ser un poquito rápidos, Vero, porque, porque a ver, se nos ha comido el tiempo. Pero, en fin... No pasa nada, tengo la metralleta preparada. Tienes la metralleta preparada. Bueno, viene otro de los... lamentablemente, ¿no? Otro caso que es sangrante. El maltrato infantil. El maltrato infantil también, oye, lo hacemos extensivo a todas las razas y colores y todo esto. Es evidente que estamos en una sociedad en que se abusa de los más débiles. Y precisamente... Amparo, si me permites, voy a matizar un punto. Dime. Es que la Tierra es un continente de hombres donde la gente tiene que vivir. Las diferencias de colores, de sexo, de etnias, lo ha creado algunas posiciones hegemónicas desde los principios de los modos de producción, de las mejoras, de las condiciones de trabajos. Donde el hombre empieza a decir que, bueno, yo tengo el metal, tengo el cuchillo, te puedo matar si no me das lo que quiero. Entonces, ahí vienen estas diferencias. Y nosotros tenemos que empezar a pensarlo, que todos somos iguales, y lo que nos toca a todos sin distinciones, y lo tenemos que romper, lo tenemos que cortar para dar unas condiciones favorables a nuestras vidas, a nuestros ciudadanos, barrios, a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. No, es lo que quería decir. ¿Tú has visto ese cuadro? Sí. Ahí no se ven fronteras, pero sí sitios que sangran. ¿Ves? Ya con eso, luego sacaré una foto del cuadro y la pondré. Bueno, vamos pues a hablar, teníamos que tener aquí a Susana Guerrero, pero Susana Guerrero, esperamos que lo de su niña no sea nada, que todo haya sido pues una cosa de estas, un resfriado de primavera o lo que fuera, y que esa fiebre que tenía pues no sea nada. Nuestro abrazo y nuestro recuerdo para ti y para Nayara. Susana Guerrero, bueno, es una luchadora también, es una mujer que sufrió abuso siendo menor, que tuvo una hija de su abusador, maltratador, no sé cómo llamarle, HP, hijo de puta, no sé cómo llamarle. En fin, pero digamos que por una vez la victoria es nuestra, porque, exacto, the woman power. Porque este maltratador quería la custodia de su hija, y gracias a la lucha de Susana, que no permitió que la niña fuera, pues le privó de las visitas y de todo, porque tuvo los indicios de que la niña también había sido abusada por su progenitor. Es algo terrible. Todo eso la ha llevado a una serie de circunstancias que desde aquí le damos también la enhorabuena por haber ganado ese juicio, que ha sentado un precedente para futuras madres, para que el dichoso síndrome, ¿cómo es? El SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental. Que del que se que no está reconocido por ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, pero sin embargo hay un libro, y que este libro pues incluso se ha llegado a presentar en el Colegio de Médicos. Espero que no fuera mucha gente, pero en fin. Bueno, un inciso, cada vez hay más libros. Ese es el problema, que cada vez hay más gente cobrando de esta estafa. Bien, esto es terrible. Bueno, pues a pesar de todo, desde aquí le damos la enhorabuena por haber ganado este juicio. Y ha tomado una iniciativa muy bonita, que es que ha querido crear un día para recordar el maltrato infantil. Y ha escogido el 25 de abril. En Sol, me parece que a las 7 de la tarde. Sí, creo que sí, ¿eh? Si no 7, 7 y media, pero por ahí la cosa ya lo pondremos bien claro. Pues precisamente para hablar de esto. Ya el maltrato infantil ya no solamente es decir que es que le pegan una paliza a un niño y sufre maltrato, es que el maltrato infantil también puede ser psicológico. Ahora mismo ha habido una grabación de un niño autista en un colegio que era maltratado por sus profesoras. ¿Sabes del caso? Que se ha hecho una grabación incluso. No he oído. El niño es autista, parece ser que los padres sospechaban que pasaba algo raro y le pusieron por lo visto algún micrófono o algo al niño. Y parece ser que algunas profesoras pues le habían maltratos físicos también incluso. El niño tenía un hándicap que era autista. Quiero decir que con todo esto pues se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y bueno, aunque Susana no está aquí, bueno, ¿qué es a las 7? A las 6. A las 6. A las 6 en Sol. Y también se va a celebrar en Tenerife. También en Tenerife, en sí. En Tenerife va a ser en la Plaza del Príncipe, esquina calle El Pilar, a las 6, el miércoles 25 de abril. Nos vamos a juntar con el foro de mujeres, de si es el día 25. Sí, me lo han comentado hoy. Sí, sí, del maltrato. O sea, que tendremos que aunar fuerzas para bueno, estar en los dos sitios. Yo creo que vamos a estar hasta tarde, así que si os queréis pasar luego por ahí. No, nosotros, o sea, vamos a participar, pero vamos, quiero decir que sí, me parece que las del foro empezaban también a las 6. Espérate, que no lo sé. Sí, me lo han dicho. Empezaban también a las 6, pero bueno, no quiero decir que la última vez que estuve en el foro de... O me sea, han dicho de mujeres, que era en las Cortes, creo. No. Una concentración o por la violencia de género. No. A ver, es por los presupuestos del Estado. Tú sabes que les han recortado los presupuestos del Estado a la partida para la violencia de género. Entonces, pues, espérate que ahora te lo digo. Y entonces se la han dejado ni siquiera en la mitad, yo creo, de lo que habían prometido. Vaya. Sí. La concentración contra las violencias machistas es el 25 de abril a las 18 horas en la Plaza de las Cortes. Lo de la Plaza de las Cortes, porque por el compromiso igual a presupuesto. Claro, pues ha habido gente que nos ha dicho que estaba interesada, que si se podían de alguna manera poner en común. Y claro, es que es el Día de la Infancia y ya estaba anunciado en prensa y todo eso, así que nosotros estaremos ahí hasta tarde. Si luego se quiere pasar la gente, estupendo, porque es también una mirada desde el feminismo, yo creo que queremos que la gente se implique. Uno de los últimos 25 de abril que celebraron precisamente antes de que Susana tuviera el juicio, la estuvieron defendiendo. O sea, sí, que sabemos que hay mucha gente implicada con ella también. Sí, o sea, que estaban allí, o sea, yo conozco mucho a Lourdes y bueno, pues... la estuvieron defendiendo. Pero bueno, pues tendremos pues que ir de un sitio para otro, porque vosotros vais a estar más tiempo, ¿no? Desde las 6 de la tarde, espérate. Yo creo que dará para largo, podemos estar ahí esperando a la gente. Sí. Yo y bueno, lo que pretende lo que pretende Susana pues es que ese día se institucionalice, a ver que lo he dicho bien, para que todos los años pues sirva de recuerdo. Entonces, vamos. Más que recuerdo, yo lo veo como una llamada a la atención. Sigue también, son las 18 horas. Bueno, pero esta es la de la Plaza del Príncipe. Yo ya tengo un lío de carteles. Es a las 6 en Sol. En Sol, sí. Aquí está. Y yo quería recordar una cosa. De Tenerife, se ha unido, sí. Dime. Yo quería recordar también una cosa de la lucha de Susana, y es que Susana también ha sido una persona que ha sido en alguna forma esclava, ha estado en un centro de menores que ya sabemos también que funcionan algunos como un no lugar, como si fuera un CIES, es un sitio donde no tienen derechos, ella ha salido, ha estado en unos cuantos, ha visto cosas horribles, lo ha denunciado junto a sus educadores y lleva toda su vida en lucha con este tema. Lleva primero denunciando los abusos que sufrió ella, ahora está luchando por los abusos que ha sufrido su hija, pero también por los abusos que están sufriendo otros niños y por las cosas que se nos vienen encima. Por ejemplo, a nivel político tenemos que estar muy fuertes y muy unidas, por ejemplo, la lucha feminista si queremos defender a los niños, porque están preparando cosas bastante tétricas en cuanto a la implantación del síndrome de alienación parental, por ejemplo, que está pagado de forma internacional y que, bueno, no sé, creo que todos nos tenemos que ir informando de estas cosas. Yo no quiero saturar a la gente con información, pero es un peligro que está ahí ahora mismo y que además pensamos que va a salir un partido pedófilo dentro de poco. No me digas. Sí, no va a ser con ese nombre, claro, no van a decir que es un partido pedófilo, pero se está reuniendo gente de colectivos que ya estaban a favor del SAP. Llevan mucho tiempo y gente que tiene mucho dinero pagado internacional y van a montar un partido que se va a presentar a las europeas del año que viene. Entonces estamos bastante preocupados por el tema y queremos lanzar también voz de alarma a la gente para que sepan quién está detrás de esto que van a intentar colarnos. De penalti. Bueno, según veo aquí, Susana se ha juntado con María Fernández. Uh-huh. Háblanos, ¿sabes quién es María Fernández? No sabes, creo que no sé si es una persona afectada o no, formando un colectivo entre las dos que se llama Dame Voz, Quiero Ser Visible. Uh-huh. Y pues esto, os esperamos, la infancia nos necesita. Y sí, nos piden que no seamos cómplices del abuso sexual infantil ni tampoco de todo tipo de maltrato infantil. Y por eso han decidido convocar esta manifestación, esta concentración más bien, ¿no? Y nos piden, Diario 16 ha sacado un artículo sobre el tema. Uy, qué lentito. Va, no sé si el tuyo va. El 25 de abril pone, es la oportunidad de dar voz a los menores que sufren abusos y malos tratos. Desde el colectivo Dame Voz, Quiero Ser Visible, han iniciado el movimiento 25A y convocan a todo el mundo a ser partícipe de una lucha en... que ya veo mal, en pro de los de la defensa de los menores. Por ello, desde el colectivo Dame Voz, Quiero Ser Visible, se ha iniciado un movimiento que empezará a las 6 de la tarde en la Plaza de Sol en Madrid para hacer visible la situación que algunos menores sufren diariamente. Susana Guerrero relata su historia de violencia machista desde el punto de vista de una superviviente. Su hija Nayara, que ahora tiene 12 años, conoce lo que un niño no debería ni de imaginar. Su madre le protege del depredador sexual y de un sistema judicial que avala la idea de que una menor esté obligada a visitar a su agresor por el hecho de ser su padre biológico. un título que se ha ganado tras una demostrada agresión sexual a Guerrero. Así que Susana no ha dejado que la callen ni a ella ni a su hija, y ahora va un paso más allá. Quiere dar voz y protección a todos los menores que sufren, han sufrido o puedan sufrir esta situación. Junto a María Fernández, una compañera de Gran Canaria, hemos iniciado de manera improvisada un pequeño colectivo que aún tenemos que legalizar, llamado Dame Voz, Quiero Ser Visible, comenta Susana Guerrero a Diario 16. Los menores están desprotegidos y no existe un movimiento real por la infancia que sea callejero. Suelen ser charlas a puerta cerrada, y para mí es fundamental y necesario hacer un movimiento en las calles y visibilizar los abusos sexuales infantiles y los malos tratos infantiles también. Bueno, pues esto es incomprensible que un menor pueda ser ignorado cuando existen denuncias de abusos infantiles. Por ello quieren visibilizarlos como una lucha más, y que hubiese un nombre también, un 25A por la infancia. Conseguir que la falta de repercusión y la falta de visibilidad por parte de los medios no impida que este movimiento sea real y duradera y duradero. Un movimiento donde vamos a crecer y vamos a apoyar a esos menores. Por ello, su intención es invitar no solo a las madres, sino también a los niños, que aunque hay gente que piensa que es algo agresivo, queremos que vayan a esa concentración para sentir que existe un espacio donde son escuchados y creídos. Ya hemos dicho, hemos leído esto, nos lo ha enviado ella. Sentimos, ya en otra ocasión, pues a lo mejor pues cuando haya pasado esta fecha, en que hablaremos pues del resultado de que haya podido dar esta concentración. Sí que os invitamos, ya sabemos que los niños, por eso lo han puesto a las 6, que los niños tienen colegio el día siguiente y todas esas cosas, y que es un poco difícil. Pero bueno, hay niños, por ejemplo, de la edad de Nayara, que pueden haber sufrido estos abusos, y que por lo tanto a lo mejor tampoco estaría de más que sepan que hay gente que los está apoyando, porque eso hace mucho. Y bueno, algo más que añadir. Me has dejado patidifusa con esto de que va a haber un partido pedófilo, vamos. Pues sí, sí, ya iremos dando más información. Tampoco les queremos hacer publicidad, por eso lo de no decir el nombre. Uh-huh. Pero vamos, que sepan que ya les tenemos fichados. Pero a nivel internacional, entonces. Pues es un partido que va a salir aquí en España y se va a presentar para las europeas del año que viene, según los planes que han comunicado por las redes. No sé si nos estamos volviendo locos, te lo digo de verdad, ¿eh? No, en realidad es eso. Asociaciones que apoyaban el síndrome de alienación parental, y que sabemos que a algunos les pagan de forma incluso internacional por vender estos libros, ¿no?, a favor del SAP, pues están aliándose con abogados que están cobrando dinero por decir que esto existe, cuando no lo admite la comunidad científica. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una estafa, ¿no?, realmente. Sí, bueno, pero una estafa que es útil para según qué individuo. Claro, pero entonces en esa estafa incluidos muchos abogados, algunos jueces que han pasado por el aro, y se están acercando a las víctimas, a padres que tienen sus hijos, a lo mejor que les han retirado las tutelas desde el Estado, y ellos lo que le ofrecen pues son abogados que les van a devolver a sus hijos o ese tipo de cosas, y con estas estafas les sacan dinero. Entonces avisamos a todos que tengan mucho cuidado con esta gente, con los estafadores que están también en los movimientos de infancia, que sea muy honrado el abogado que les presenten, no que se fíen de ellos porque sean famosos, y que tengan cuidado con esta gente que apoya al SAP, porque es uno de los objetivos del movimiento pedófilo a nivel internacional, del lobby pedófilo. Es que si están pagando aquí eso, lo siguiente sería bajar la edad de consentimiento, normalizar la pedofilia como una opción sexual más. Son sus tres objetivos. Implantar el SAP es el primero. Y hay aquí algunas agrupaciones de gente que se han infiltrado entre los movimientos sociales con objetivos personales, incluso posiblemente pagados ya desde el principio, para intentar traer esos objetivos. Entonces tenemos que estar muy, muy al loro, los activistas, los padres, de que no nos estafen, claro. Es curioso que en un país como este, que se denuncian como delitos de odio las letras de una canción, o que haya un juicio porque un señor ha blasfemado, entre comillas, estamos hablando de Willy Toledo, y todas esas cosas, uno de esto, sin embargo, se haga tan poco caso a los delitos de pedofilia. Parece ser que no les preocupa mucho, no lo sé. Es algo que no sé, lo tienen ahí como una cosa de que ni se persigue, ni se lucha, ni tampoco tiene mucha distribución en los medios. Me gustaría hablar también de otra victoria, aparte de la de Susana, que me parece súper buena. Porque la conocemos y nos alegramos. Ella. Quiero un montón a Nayara y me alegro de que Dime, porque nos hacen falta buenas noticias, dinos. Sí, mira, esta es muy buena también. Es una madre de Barcelona, ¿vale? Y la ha estado apoyando el movimiento de Marea Turquesa. ¿Qué pasa con Marea Turquesa? Porque unos dicen que ha desaparecido, que no sé, hay un... No, que va, Marea Turquesa. Ya, pero que hay un... Sigue a tope y además han conseguido una victoria muy importante, que es que con esta madre que estaba denunciando abusos a su hija, se ha conseguido juzgar, la niña es pequeña, y entonces se ha contratado un experto en comunicación gestual para que pudiera valorar su testimonio. Entonces parece ser que... Una jueza era, ¿no? Sí. Es una jueza. Entonces parece ser que en este... se ha tenido en cuenta, claro, el testimonio de esta persona. Esto es algo nuevo. Antes la voz de los menores no se escuchaba, ahora parece que se sigue sin escuchar, pero por lo menos puedes traer a un experto en comunicación gestual y que le dé la razón a ese niño. Cuando, bueno, ya sabemos que los niños no suelen mentir o no pueden mantener una mentira mucho tiempo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un paso que puede ayudar a acreditar la versión de estos niños y tienen más facilidades para contar lo que les ocurre y que se les crea a ellos y a los denunciantes, que generalmente suelen ser madres, pero no tienen por qué ser las madres los denunciantes, claro. Claro. Es una forma de que se dé más credibilidad a la versión del niño. Bueno, pues... Y no solo eso, sino que la jueza, además, ha ido contra el servicio de detección de abusos de infancia en el hospital, porque era el que lo había estado ocultando. El Hospital San Juan de Dios. Exacto. Y entonces por eso me gustaría también recalcar que hay más movimientos por la lucha por la infancia, movimientos de madres como Marea Turquesa ahí, que están sufriendo por otra parte campañas de desprestigio a raíz de este tipo de estafadores que os hemos comentado antes. Pero que bueno, están consiguiendo cosas tan importantes como esta, que nos puede ayudar mucho a todos en la lucha por la infancia más adelante. Pues muchas gracias, Verónica, porque se nos acaba ya el tiempo. Es que ha sido un programa muy intenso. Yo venía así un poco diciendo, oh Dios mío, me han fallado no sé quién, me han fallado no sé cuántos. Y sin embargo, pues ha sido un programa muy majo, con muchísima información. Y bueno, pues me alegro mucho de que haya estado aquí. Me sabe mal por Susana. Ya la pasaremos también, ya sé que ha sido poquito, pero bueno, Susana, ya te emplazaremos en otra vez. Tienes otro juicio pendiente, además. Y supongo que podrás estar aquí y te mandamos de aquí un abrazo a ti y a tu niña para que sigáis adelante. Y bueno, pues sí, últimos minutos así. Vale, es muy rápido, sí. Es que en estos tiempos han pasado cosas un poco de vorágine ya, porque están saliendo a la luz muchísimos casos de abuso a menores y maltratos a menores en centros, por las instituciones. Entonces quería comentar una noticia curiosa: localizan a una menor de 14 años fugada hace 2 meses que ejercía la prostitución. Drogada. Aquí en Madrid. Vaya, aún no ha salido su... Y bueno, y tenemos también las de... Su anuncio de búsqueda, pero de repente aparece después de dos meses, ¿no? Y nadie ha denunciado, según los medios de comunicación. Y eso ya no sale en los medios. No. Sí. Y por otro lado, en Lanzarote, la también policía libera a 3 niñas obligadas a drogarse y prostituirse. 2 noticias malas. Tenemos que intentar acabar con todo esto porque está pasando en muchas otras partes del mundo, no es nada nuevo. O sea, de España me refiero, estamos sacándolo ahora a la luz, pero sigue pasando y animamos a la gente a que lo denuncie, cualquiera que pueda tener cualquier dato. Hay grupos trabajando en ello y se les va a apoyar, se les va a dar credibilidad. Y luego otra noticia buena para la gente que sigue el caso del Bar España, uh-huh, es que va a salir un documental, bueno, un reportaje, que habla sobre los centros de menores y sobre el caso Bar España. Participa Valentí Figueres y va a ser dentro de poco. A ver, un segundo, miro el día. Mira el día. Siempre podemos arañar un par de minutitos, pero bueno. Es solamente eso, porque sí. Es una buena noticia. Yo creo que hay que compartirlo y celebrarlo. Todo esto pasármelo para poderlo distribuir, para poder, si hay... Ay, me haces un favor, ¿lo puedes leer tú? Bueno, es que está en Valencia y yo no sé leerlo. En Madrid. Pues no sé si lo van a entender, pero bueno, lo puedo traducir. A ver. Desde aquí. Lo Blanco. La emisión será el 22 y el 29 de mayo, si todo va bien. Y es que nos gustaría hacer... Está llamando no sé quién. Son cosas del directo esto. Espérate, que ahora esto... Quítamelo. Qué insistente. Y es que nos gustaría hacer, o sea, búsquedas antes y durante la emisión, y haremos clips previstos para difundir el documento de TV3 sobre los centros de menores y el Bar España. Bueno, pues sabéis que hay que estar atentos, que el 22 y el 20, bueno, el 22 es el domingo, no, a ver, hoy es mayo, ¿no? Mayo. Ah, sí, es mayo, sí. Bueno, pues vamos a la próxima emisión, vamos a tratar de traer, estuvimos hablando, va a ser como una especie de continuación de lo que fue el jueves pasado, día 12. Vamos, seguimos con los preparativos del espacio, del séptimo aniversario del Espacio Común 15M. Creo que hemos conseguido que vengan alguien del periódico 15M. Vamos a ver si también emplazamos a la Solfónica, que son, estuvimos hablando de que eran esas cuatro patas que existían, que aguantaban ahí al 15M. Vamos a ver si traemos algún yayo. Y bueno, y vamos a seguir hablando de la organización y de lo que estamos, de lo que tenemos hasta ahora, más o menos concretado, más o menos hablado, y bueno, seguiremos con los preparativos de que, por cierto, ahí te espero ver, ¿no? Hombre, o sea, el 25 estoy yo ahí, espero que estéis todos los que estáis, sí, escuchando. No, esto. No digo el 15, que conste, vale, que utilicé 15. Tu foto de esa que decía para anunciar el programa KICM, si no vas, esa que parecía me partes el corazón, sí. Me pongo roja. Que el dibujo lo hiciste tú. Sí. Si no vas a salir, o si no... 15M, si no vuelves, devuélveme el corazón. Corazón, ahí está. Y entonces utilicé eso, sin permiso de la autora. Pero qué vamos, bueno, a hacer, como la autora es amiga, si quiere que me denuncie. Luego tú la, tienes todos los permisos. Luego la compro un bocata jamón y ya está. Bueno, pues os espero el próximo jueves, seguiremos informando, seguiremos estando en las calles, y si es verdad que este viernes por la tarde, recomendación para el fin de semana, uy, por Dios, hay una manifestación por los presos palestinos que irá desde el... Ahora mismo os lo digo, espérate, porque es que a todo el mundo ha dado por llamar ahora y se nos están colando, se están colando aquí llamadas en los teléfonos móviles. A ver. Un momentito, que enseguida os informo. Bueno, ya lo tengo aquí. Hay una manifestación contra la agresión imperialista y sionista. Viva la resistencia siria y palestina, OTAN no bases fuera, que el viernes 20 de abril a las 10, o sea mañana a las 19 horas, va a hacer un recorrido desde la Embajada de Israel en la calle Velázquez, número 150, hasta la Embajada de Estados Unidos en la calle Serrano, número 75. Os invito a que salgáis porque aquí también hay esclavitud. En fin. No dejan de ser inmigrantes, no dejan de ser fuera, y esto es lo que, pues bueno, pues lo que os recomiendo para este fin de semana. Y por lo demás, pues oye, meditarlo, pensarlo, os veo en las calles y procurar ser muy felices. Hasta el jueves que viene. Remember the way you treat poor Walter, it's coming home to you. It'll be a day gone and after, need my help alone. Day gone and after, you'll need my help alone. That's when you call for poor Walter, but he won't be in your home.